Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2145 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando el programa con linda música después de tremendo aguacero que cayó en la ciudad de Mérida, pero ahorita platicamos Can't Fight This Feeling. Es una, como le llaman, power ballad, ejecutada por el grupo americano de rock Rio Speedwagon. Es un sencillo que estuvo dos semanas, en semanas consecutivas, en la posición número uno en el US Hot Chart de marzo 9 a marzo 23 de 1985. ¿Quién no se acuerda de esta linda canción? Es una canción que verdaderamente pues nos lleva relax, tranquilidad. Quédese con nosotros, está el equipo completo: Juan de Dios Rincón en el control operativo, Aranza Angulo en las redes sociales. Estamos en vivo en Periscope, nos puede ver en vivo, directamente transmitiendo para ustedes. También en Radio Fórmula, sintoniza el radio 94.5 de FM, ahí nos puede encontrar. Me acompaña el contador público Carlos Vázquez, director general de Impuestum Mérida. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Quiero saludarte. Muy bien, muy a gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, como siempre traemos noticias de índole fiscal. Hablaremos hoy del voy a llamarlo ahorita el supuesto incremento IVA a unos alimentos. Ajá. Porque explicaremos los antecedentes de este incremento al IVA como tal. Ajá. Y bueno, vamos a dar un poquito de antecedente y nuestra opinión que por qué sí o por qué no se está dando esta parte, ¿no? Correcto, yo creo que es interesante, amigos, que reflexionemos sobre estas cosas, porque aparentemente la noticia pues nos lleva otra vez a que nos están pegando, pero tiene su meollo el asunto, y es mejor que estemos enterados para que podamos completar con ustedes pues la reflexión y la plática. Platícame un poco cómo va Impuestum. Pues bueno, muy bien, vamos muy bien. Es más, estamos casi recién llegando de nuestra convención nacional. Tuvimos nuestra décima convención nacional. O sea, cada año nos juntamos todas las franquicias de Impuestum. Es más, hoy el día está esta hora. Está, si mal no recuerdo, es la número 34, 35 del país. Se está inaugurando hoy. Es más, buscaremos tener un enlace con la directora general Gil Herrero, pues creo que hay un problema ahí de comunicación. Bueno, aquí también cayó un tormentón. Sí, entonces que nos hable un poco de la convención. Si no se hiciera el enlace, pues bueno, hablaré un poco de qué fue la convención y sobre todo los beneficios que nos fueron comunicados para los clientes, ¿no? Hay el lanzamiento de dos herramientas como tal que son muy buenas para los clientes. Correcto. Y que creo que, como siempre, Impuestum busca o va a la vanguardia en la parte de la tecnología, ¿no? Entonces, hablaremos de ahora sí que de esta parte, lo que fue la convención, ¿no? Ok, amigos, interesante, porque Impuestum pues es una organización que nació. ¿Cuándo nació? Pues más o menos hace casi 12 años como tal, y hemos ido creciendo, gracias a Dios, no estamos dejando de crecer. Tenemos hoy, se inauguró la número 35, ¿no? Número 35, oficina. La oficina en el país como tal. Prácticamente estamos, ya están a nivel nacional. Prácticamente internacional, estamos buscando ser la firma de contadores para la empresa PYME en el país. O sea, ese es un objetivo, que nos vean como la primer firma de contadores para PYMES, porque es el soporte, sobre todo el soporte de una firma. Ajá. Y que está en todo el país como tal. ¿Sí? Oye, es interesante. A ver, es interesante, amigos, que podamos establecer pues una reflexión con relación a que el mundo globalizado y el mundo en el que estamos corriendo, ¿cómo es que despachos como Impuestum, ya de este tamaño, ya no son simplemente los tenedores del libro, lo puedo decir así, porque sí, sí, claro, claro, lo que hacía un contador, ¿no? Un tenedor de libro. Uh-huh. Y eso, pues, puede determinar en condiciones de innovación, puede determinar condiciones de que ustedes deben de estar preparados con todo lo que representa la carga, Sí, sí, sí, márcale y lo pones en altavoz, a ver si la podemos enlazar. Sí tienes altavoz aquí. Sí. Estamos tratando de enlazar a la contadora pública Gilda Herrero, director general de Impuestum, para que nos platique sobre esto que estamos hablando, que acaba de pasar. Bueno, déjeme decirle, pues, se aventaron la convención en el piso 21 de allá de la Ciudad de México, la torre 51. Sí la tenemos aquí en la línea. Muy buenas noches, Gilda, qué gusto saludarte. Buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están por allá? Bien, gracias. Oye, pues aquí estamos haciendo un enlace vía telefonía celular porque nuestro conmutador no pudo sacar la llamada, pero gracias por tomarnos la llamada, te agradezco mucho. Ya tenía más o menos un año que conversamos también aquí en el programa. Sí, y la vez pasada que conversamos estábamos en Tepic y ahora estamos inaugurando una nueva franquicia, estamos en el cóctel festejando. ¡Órale! Estamos aquí en el Estado de México abriendo una nueva franquicia, así de que estamos muy contentos con todo el crecimiento. Yo me imagino que sí. Comentaba yo ahorita al aire que una franquicia de esta naturaleza ha tenido que entrar al mundo de la innovación. Le decía a Carlos Vázquez que ya no vemos a los contadores pues como tenedores de libros o los que llevan las cuentas TES, sino que ahora pues se convierten en verdaderos asesores, consultores, en un mundo fiscal complejo en México, por lo menos. Así es, fíjate que tocaste un punto muy importante. El contador ya no nada más ve la parte contable y fiscal, que antes lo difícil era entenderle a lo fiscal. Ahora, además de lo complejo de lo fiscal, el contador tiene que entender de ley antilavado de dinero, porque tiene que cuidar el origen del dinero de su cliente y el grado de riesgo que tiene su cliente. Tienen que entender de privacidad de datos, qué información está compartiendo que esté en riesgo, cómo está usando su información, cómo está usando la información de sus clientes. Tiene que entender de tecnología. Ahora con la contabilidad electrónica, tiene que entender qué software sí le permite trabajar con más facilidad, todo lo que el SAT ahora tiene de manera digital, y cuál no, y a lo mejor implica hacer cambios de software que se han venido usando desde hace muchos años, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo es mucho más complejo. Como dices tú, además tiene que ser el asesor financiero, ¿no? Por supuesto. Tiene que decirle al cliente con toda honestidad, pues para dónde ve que va el negocio, si ve que va bien, sí, si ve que va de frente contra la pared, en fin, ¿no? Yo creo que, fíjate que nosotros hemos hablado mucho aquí en el programa con relación a que los negocios, los profesionistas tienen que o tenemos que evolucionar, sobre todo tecnológicamente, para poder seguir siendo vigentes y adecuarnos y adaptarnos a este mundo moderno, ¿verdad? Y fíjate que sí, pero no es fácil. Claro. Porque hay tantas opciones de tecnología que se pierde. O sea, yo creo que la mente humana no va tan rápido como la tecnología va, entonces nos perdemos un poquito, no sabemos cuál escoger, cometemos gastos también, a lo mejor compramos un software que a la mera hora resultó que no era la maravilla o que no se adaptaba a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, sí realmente es un mundo complejo, como dices tú, para todas las profesiones, para todos los negocios. Yo creo que ya no hay un solo negocio que no esté tocado por la tecnología, ¿no? Por supuesto, y bueno, hay que usar la tecnología a nuestro favor y para eso está Impuestum. Oye, pues te quiero felicitar, 35 oficinas, 35 franquicias, habla de, sí, pues de ya son grandes, oye. Ya, ¿verdad? Ya crecimos y seguiremos creciendo, claro que sí. Sí, Gilda, y hablaba yo con Roberto de que acaba de ser recientemente nuestra convención nacional, ¿no? Vinieron los franquiciatarios de toda la República, vino Carlos de Mérida, vinieron de Tijuana, de Mexicali, de San Luis Potosí, de Chihuahua, de Cuernavaca, los de la Ciudad de México. Sí, tuvimos aquí todos los franquiciatarios, y es un evento muy importante en donde tenemos el objetivo de capacitar, el objetivo de informarles a los franquiciatarios los logros. Ya podemos tener benchmarks importantes con toda esta red y para dónde vamos. Y además tenemos esta parte muy importante de convivencia, que los despachos sientan que tienen hermanitos en toda la República, que están pasando por lo mismo que están pasando ellos y que los tienen. Claro. Y que tengan esta red de amigos, ¿no? Claro, oye. También es muy importante. Pues también a ver qué día nos visitas, la próxima convención, échensela acá en Mérida, nos dará mucho gusto recibirlos. Me encantaría, yo soy feliz en Mérida. Feliz en medio, si ya le reclamé a Carlos que no me trajo mi torta de cielo. Ahí está. Oye, y bueno, a ver también para que nos acompañes aquí en vivo en el programa. Y claro, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y muchas muchísimas felicidades. Gracias, felicidades por hasta luego, Gilda. Un abrazo. Gracias. Para todos los empresarios y para todos los auditorios. Gracias, Gilda. Gracias, muy amable. La contadora pública Gilda Herrero, director general de Impuestum. Vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita regresamos. ¡Qué barbaridad, Fanel! Ahora sí te volaste la barda. ¡Qué linda canción, amigos! Además, miren, con estas condiciones del clima, que lo mejor es estar guardadito, ¿no? Con una botellita de vino, a media luz. Se pone usted a Lionel Richie y Diana Rose con esta canción que se llama Endless Love. Es de tu época, ¿no? Sí, no, no, esa y la anterior de Rusty Wagon. ¿Cómo no? Son dos baladas, pero verdaderamente, mire, esta fue lanzada en agosto de 1981. Es Diana Rose y Lionel Richie. Una linda, verdaderamente linda canción, como le digo, para que esté usted en su casa, en la terraza, si no se moja. Viendo, porque qué rico es ver llover y no mojarse, por claro, supuesto. Aunque déjeme decirle el tormentón que cayó hace rato. Miren, las calles han de estar encharcadas, así es de que váyase con cuidado, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros, tenemos información y invitados relevantes para usted. Y bueno, pues acuérdese que el pavimento en la ciudad de Mérida es resbaloso por las condiciones del material que está hecho, y pues hay que extremar precauciones. Los encharcamientos van a pasar, van a bajar, nada más tómelo con calma, porque sí estuvo duro la lluvia. Qué bueno que llovió, porque hacía un día muy caluroso. Sí, desde sí, anoche sí. Se sentía un bochorno tremendo. Pero bueno, antes de continuar con nuestro invitado y el tema de hoy, déjeme decirle, este verano, ya viene verano, ya están tus chicos de vacaciones. Bueno, mi hija, la grande, ayer fue su último día. Ah, y mira, qué rico. Y la chiquita todavía creo que va hasta el miércoles de la próxima semana. Pero ya están de vacaciones, ¿no? Ya, amigos, ya, este verano estrena casa en el fraccionamiento Los Héroes de Ciudad de Sadassi, Grupo Sadassi, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad, donde te ofrecemos cuatro diferentes modelos de uno y de dos niveles, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios, iluminación, ventilación natural, preparadas para crecer según tu familia lo necesite. Déjeme decirle que Grupo Sadassi construye las casas con alta tecnología, es una empresa socialmente responsable que se preocupa muchísimo por entregarle a usted una casa bien orientada, con los espacios adecuados, con los servicios que deben de tener. En Los Héroes podrás disfrutar de amplias avenidas y glorietas, el centro municipal de tenis, mire, hasta donde puedes tener varias actividades, hasta irse a bailar samba. Además de su excelente ubicación, permitieron la cercanía de centros educativos. Sobre el periférico están construyendo este distribuidor vial que le va a dar un acceso al fraccionamiento, pues comodísimo, sin tráfico, sin riesgo del periférico. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en el periférico oriente. Llámanos al teléfono 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Déjeme decirle que Grupo Sadassi se distingue por ser una empresa que al ser socialmente responsable se hace cargo absolutamente de todos los stakeholders, como lo he llamado, y Grupo Sadassi pues siempre está pendiente de que usted reciba pues una casa que verdaderamente será el patrimonio de su familia. www.sadassiyucatan.com.mx. También está presente aquí en Periscope Sadassi. Mira, nos mandaron a Sadassito, que es la botarga que representa a nuestros amigos de Sadassi. Bien, me acompaña el contador Carlos Público aquí en el estudio. Él es el director general de Impuestum Mérida y estamos platicando sobre esta noticia que se dio ayer, antier, de que pareciera que fue algo adicional a que le van a cobrar el IVA a los alimentos preparados. Uh-huh. ¿Cuáles son los alimentos preparados, amigos? Pues todo aquello que se compra usted en los Oxxo o en las tiendas de conveniencia, los sándwiches, que la torta, que el hot dog, que hasta el café, ¿no? Pues uh-huh. Es un café preparado. Uh-huh. Todos estos alimentos ahora ya le van a cobrar el IVA en las tiendas de conveniencia. Uh-huh. Platícanos este fenómeno, porque tiene sus meollos. Sí, mira, aquí, de otra manera, eso es esta decisión de no cobrar IVA, porque fue una decisión que tomaron algunas empresas. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a primero repasar el antecedente de esto. Okay. O sea, hay un artículo específicamente en la Ley del Impuesto al Valor Agregado que habla, que es el artículo 2A, digo, porque igual luego, no es que me esté escuchando un contador y diga, sí. No dio el fundamento, ¿no? Sí. Luego puedan reclamar, ¿no? Entonces, hay un artículo del 2A donde dice que se calculará el IVA al 0%, o sea, no se cobra IVA, y dice a la enajenación de productos destinados a la alimentación. O sea, es lo primero que nos dice. O sea, toda aquella venta de un producto destinado a la alimentación no van a llevar IVA. Pone algunas causas de excepción, o sea, cuáles son aquellos alimentos que al no ser tasa cero, por tanto, sí cobras el IVA. Te voy a poner un ejemplo, tú que comes diariamente el caviar, el salmón ahumado. Ay, y las angulas, además, me gusta, güey. Esas sí llevan, ni las conoces, sí, ¿no? No, sí. Esas sí llevan IVA, ¿no? Okay. Entonces, dice, alimentos destinados a la alimentación, es el primer supuesto. Okay. En ese mismo artículo 2A, en su último párrafo de esta fracción primera, ajá, dice, se aplicará la tasa del 16% a la venta de alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen. O sea, lo voy a repetir, fíjate, ¿cómo lo dice? Preparados para su consumo en el lugar o establecimiento que los enajenen. Incluso quiere decir donde se que los venden, compran, perdón. Claro. Voy a empezar a traducir un poquito al español, ¿no? Preparados para su consumo en el establecimiento que los vendan. Inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos, o sea, no tengan sillas y mesas. Que cuando sean, en principio fueron los Oxxo. Cuando sean para llevar o para entregar a domicilio. Entonces, este artículo, esta disposición como tal, tendrá 17 años. Ah. ¿Ok? O sea, ese artículo ya estaba. Siempre ha estado. Cuando empieza la modalidad, porque recordarás que esas tiendas de conveniencia no tienen muchos años. No, nosotros nos educaron, ve a la tiendita. Pues sí, ¿estás de acuerdo? Tú ibas a la tiendita, no ibas a este tipo de comercios en los cuales te venden todo, entre correcto, esos alimentos correcto, preparados. Correcto. Okay, entonces esa es la primera parte, que aquí no es que venga a defender yo al SAT, pero sí en una disposición que ya existía. Ok, pero aquí entonces las empresas no hicieron, no aplicaron la ley. O sea, bueno, no cobraban el IVA. No tanto. Cobraban disfrazado el precio. Mira, no tanto que no cumplieran la ley, sino que en septiembre del 2014 hay una reforma al reglamento de la ley del IVA. ¿Sí? O sea, okay. Hay una ley del IVA y viene acompañada siempre de un reglamento. Importante señalar, la ley del IVA es una ley que se origina en un proceso legislativo. Correcto. El reglamento es emitido por el presidente de la República y en teoría lo que busca el reglamento es como que aclarar aquellas cosas que a lo mejor la ley no dejó claro. La aplicación correcta, ¿no?, de la ley. Entonces, okay, sacan un artículo, el artículo 10A, que te dice, oye, para efectos de lo que dijo la ley del IVA, o sea, lo que termino por allá, te voy a aclarar lo siguiente, ¿ok? No son alimentos preparados para su consumo en el lugar, o sea, aquellos que no van a ser como tal. Ajá. Dice, por ejemplo, los alimentos envasados al vacío congelados, o sea, si tú comprabas un alimento, ajá, envasado al vacío, ese alimento, si era vendido en ese lugar, no llevaba IVA, aunque era vendido ahí. Ok, okay. O sea, si era un alimento preparado, pero era hecho al vacío congelado. Ajá. Ese es el primer punto. Segundo punto, y creo que nos va a ganar la guillotina porque es importante, y es el medular, el segundo punto. Vamos a continuar desglosándole o tratándole de explicar este meollo del IVA en alimentos preparados, pero es importante, amigo, reflexionar que aquí la combinación empresarios y gobierno, leas el SAT, pues desde mi punto de vista como que se hicieron patos unos a otros, ¿no? Y dijeron, bueno, pues no cobro. Y de repente vino el SAT y dijo, pues ahora sí lo tienes que cobrar. Hay que visualizar ese impacto ahorita que regresemos del corte, nos terminas de comentar. Vamos a un corte comercial, amigos, ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos. Juanel, ahora sí te volaste la brada. La lluvia te puso romanticón. When I Need You, se llama esta canción, Cuando Yo Te Necesito. Esta canción fue escrita por Albert Hammond y Carol Bayer-Sager. La canción fue interpretada por primera vez por Hammond y en su álbum de 1976, When I Need You, producida por Richard Perry. Pero la versión que estamos escuchando es de Leo Sayer, que llegó al puesto número uno en la lista de los sencillos del Reino Unido en febrero de 1977, después de sus tres anteriores sencillos. Mire, esto también llegó al Billboard Hot 100 en primer lugar por una sola semana ya en mayo de 1970. Es una linda canción que se sigue escuchando. Pues yo estoy seguro que usted las escuchó en las discotecas. ¿Te acuerdas cuando empezaban las discotecas? Sí. ¿Qué tiempos aquellos, amigos? Cuando se podía usted parar a bailar, sacar a la dama y se apagaba la luz y giraba la esfera aquella y soltaban el humo. Pero bueno, déjeme darle ya, son recuerdos, amigos, de hace muchos años, pero déjeme darle una recomendación. Vayas a cenar, mira ahorita que está lloviendo y está pasando por ahí por prolongación Paseo de Montejo, métase al Argentino y échese una picaña. O no, mire, ayer comimos ahí en el Argentino y pedimos un filete sellado, o sea, lomo de filete sellado, término azul. Sí lo has probado, ¿no? No, es, mira, un trozo ya de se me antojó. Es un trozo de filete como de 500 gramos. Obviamente es para compartir, amigos, por lo menos como dos. Entre dos y te comes 250 gramos. De no me limites, ¿eh? Además, pero pídalo así, sellado, término azul, porque el parrillero lo va a poner en la parrilla más caliente y lo va a sellar por fuera. Y después va a dejar que se cosa tantito para que se lo lleve. Mire, se deshace en la boca. Déjeme decirle que el Argentino tiene 15 años, es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida. Tienen cortes argentinos de muy buena calidad. Y créamelo, pues si no me cree, vaya y pruébelo. Pero tiene la calidad de la carne que lo ha mantenido donde está el Argentino. Es un lugar auténtico. Con un trato especial, un trato pues de muy buen servicio, te tratan bien, es un lugar agradable, tiene muy buenos precios, tiene también este tenedor libre que por 299 pesos puede usted comer todo lo que quiera de la carta y se lo traen de la cocina a su mesa. O sea, no andan paseando la carne por todo el restaurante ahí que se anda mosqueando, sino se lo traen directamente de la parrilla a su mesa. ¿A poco no te gusta el argentino? Sí, la verdad, sí, muy rico, ¿no? La carne. Y lo que pedimos la otra vez, que me hiciste el favor de invitarme. Fue la picaña. La picaña, buenísima. También. Sí, sí. Amigos, sí. No pierdan la oportunidad. Además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, cuando llegue al restaurante, le vamos a regalar una copa de vino. Así es de que vaya al Argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no se moja, así es de que ahí lo reciben a usted y se va a pasar un rato sumamente agradable. Pero bien, me acompaña el contador público Carlos Vázquez y estamos aquí desglosando esto que pasó con el IVA a los alimentos preparados. Ibas a decir otro, sí, de los puntos, sí, entonces decía, importantes. Ves que decía, la ley, el artículo 2 dice, los alimentos preparados para su consumo en el lugar llevan IVA. Por ejemplo, un restaurante, tú vas a comer al argentino y lo que tú comas lleva IVA. Okay, cuando pides factura, te desglosan el IVA. No, no, y pues pides o no facturas, pides o no pides factura, lleva el IVA como tal, porque es un alimento preparado. Okay. Luego sale un artículo en el reglamento, la ley del IVA, donde dice, oye, ¿sabes qué? Va a haber algunos productos o algunos tipos en los cuales, aunque sean entregados o preparados en su lugar, en su consumo en su lugar, estos no van a llevar IVA. Por ejemplo, decía, eso dice que salió en septiembre del 2014. Del 2014. Okay. Decía, por ejemplo, alimentos envasados al vacío congelados. Correcto. Y ahí viene el otro, que es el bueno, que dice, alimentos que requieran ser sometidos a un proceso de cocción o fritura para su consumo por parte del adquirente. Va de nuevo, porque es bien importante entender esto. Alimentos que requieran ser sometidos a un proceso de cocción, ajá, o fritura para su consumo. O sea, que los tengas que calentar. Como las sopas Maruchan. Ok, es un ejemplo. Por parte del adquirente con posibilidad a su adquisición. Okay. Luego también dijo, ya aclaró, oye, no, las tortillas esas no llevan IVA, el pan no lleva IVA, claro, aunque sean entregados en ese mismo lugar. Pero lo importante es que en el último párrafo, ese artículo 10A, dice, no será aplicable lo previsto en el presente artículo. O sea, ¿qué significa? Sí va a llevar IVA como tal cuando la enajenación de los bienes se realicen en restaurantes, fondas, cafeterías y establecimientos similares. Va de nuevo, restaurantes, fondas, cafeterías y establecimientos similares. Entonces, ¿qué pasó con las tiendas de conveniencias? Ellas, ahora sí, perdón, a su conveniencia, interpretaron, y es válido, cada quien defiende, claro, su, claro, casa, ¿no? Claro. Ellos interpretaron, oye, como yo no soy restaurante, yo no soy fonda, no soy cafetería, esos alimentos que van por un proceso de cocción, no cobro IVA. Pues no cobro IVA, porque yo no soy de esos. No sé si. Pero eso fue como refugiarte en un resquicio de la ley a tu interpretación. Ellos se puede decir que se fueron a esa parte. Entonces aquí, eso es lo que estaba en la ley de reglamento. Si lo vemos, sí, tratamos, y espero haber sido medianamente claro, pues sí, siempre tenían que haber llevado IVA. ¿Estamos de acuerdo? Cobrado el IVA, claro. Pero ¿qué pasa? Ellos se basaron en que no estaban enlistados en ese tipo de establecimiento. Ahora bien, sale una regla en esta, se llama tercera resolución miscelánea. Nada más que acuérdate que aquí que una metodología que ha tenido el SAT es que antes de publicarla hace como que ahí les voy, aguas, sí, que ahí les voy, ¿no? Abusado aquel que no estaba, sí, cobrando, porque ahí les voy. Entonces saca un anteproyecto, lo pone en su página del SAT, lo puso más o menos el 24 o 23 de junio. Entonces ese anteproyecto, o sea, era tal y como salió el proyecto, pero hay algo, bueno, ya es anecdótico, vamos a decir como tal, es que dice, oye, esta regla, que te la vamos a leer, te va a empezar a aplicar a partir del 1 de julio. Okay. Y resulta que la tercera resolución miscelánea la publican hoy, 2 de julio. Entonces, ¿cómo la voy a aplicar? O sea, a toda la gente que comió hot dogs, que comió, tiene que regresarse y estarlo pagando. No fue así. Al final de cuentas, las empresas que estaban cayendo en este supuesto, pues ya desde el 1 de julio lo estaban cobrando. Ahora, vamos a leer la regla, que es bien importante lo que dijo el SAT. Porque aquí como también tal, hay dos interpretaciones. Ah, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué el SAT hace esto en este momento? Ah, bueno, eso creo que lo vamos a decir en el último bloque, ¿no? Porque nos queda otro bloque más, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces dice la regla. Para los efectos del artículo 2A, es el que hemos estado leyendo, también se consideran alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento que se vendan, los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos o por su destino ordinario puedan ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional. Va. Elegantemente hablando, una pizza. Claro. Claro. Yo te vendo el pan, yo te vendo, o sea, te vendo cosas. O un, más bien un hot dog, por ejemplo. Sí, un hot dog. Un hot dog. Compras el pan aparte y, okay. Okay. ¿Cuándo queden a disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento? Ahora sí, la sopa Maruchan va a pagar IVA. O bien, no se tengan los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera calentamiento o cocción. Inclusive, cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos. Siempre que se trate de los siguientes productos. Y ahí va el listado de productos como tal, ¿no? Dice, vamos a poner un ejemplo, dice, los sándwiches o emparedados. Va. Tortas sandwich. O lonches. Oye. Las chapatas, los pepitos, los baguettes, los paninis, las gorditas. No. Mi esposa, oye, va a pensar las quesadillas, que, mi esposa, los tacos. Que le estoy pidiendo la cena, ¿no? ¿Ves que es la primera vez que me está escuchando sí, con, junto con saludos. Mi niña? Entonces, bueno, las burritos, los croissants, los baguettes, las empanadas, los bolovanes, las pizzas, la focaccia, los perros calientes o hot dogs. Es la lista que estoy, no es lo que me voy a cenar hoy, ¿eh? Los hot cakes, las salitas, los molletes, qué las barbaridad. Hamburguesas. Oye, pero ahí se les pudo haber escapado algún... No, te voy a decir cuál se les escapó. Los tamales, las sopas instantáneas y los nachos. Señores, ¿no están los panuchos? Sí, sí, ni los albutes. No están los albutes. Ni las los memelas. Volcanes, ni las memelas. No están como tal. Entonces, oye. Porque pone la lista, ¿no? Y luego qué dice, barbaridad. Y luego termina diciendo, y ahí está, ahí fue la mención especial. Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la venta de los productos antes mencionados en las tiendas denominadas de conveniencia, de cercanía, mini super, tienes autoservicio y en general cualquier establecimiento en los que se enajene al público en general dichos productos y que se encuentren en los refrigeradores o el área de comida rápida o fast food. Entonces, esta regla y dice específicamente vamos a empezar a aplicarla a partir del 1 de julio de 2015. Regresando del comercial, hablamos lo polémico, claro, de las decisiones de esta regla. Porque, pues aquí, amigos, otra vez, ¿cuánta gente no come rápidamente porque le dan media hora, una hora y va a comer un sándwich, un hot dog, esto, y ahora le van a tener que, va a tener que pagar el 16% de IVA, que la verdad... Bueno, que siempre lo tuvieron que haber pagado. Pues, bueno, pues sí, pero el que paga es el último, el consumidor, claro. Y es el que tenemos que poner la lana, es, ¿no? Bueno. Es el problema. Pero bueno, amigos, interesante reflexión y qué buena explicación, porque pues yo creí que ya me le iba a ir encima a Videgaray porque habían dicho que no iban a aumentar impuestos en todo de aquí al 2018 y bueno, pues encontraron la manera de cómo sí hacerlo sin hacerlo. Y esas son las leyes en México. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. I've got nothing to hide. So open your... Otra lindísima canción, la verdad que buena selección hiciste, Juanelo, esta noche. Don't Wanna Lose You, esta canción de Gloria Estefan, que fue lanzada en 1989 como sencillo del álbum Cuts Both Ways. Wise Ways, fíjense amigos, y logró alcanzar el número uno en Estados Unidos y se convirtió en el segundo sencillo de haber alcanzado el Billboard Hot 100. Esta canción fue certificada como canción de oro de Gloria, otra canción de aquellas lindísimas. Me gustaba más en español, eso me gustaba mucho. Bueno, canta ella también en español muy bien, ¿no? Gloria Estefan, pero este es un clásico de Gloria Estefan. Buena música, mire, ya le dije, váyase a la terraza, si ya dejó de llover, pues también. Ahora, si me dicen, no tengo terraza, la banqueta, maestro, para disfrutar la noche, va a estar fresca. Bueno, abusados porque los mosquitos se van a poner a peso. Póngase bastante repelente, pero es sí, su botella de vino y mire, está usted del otro lado y a buena música y a disfrutar. Por lo pronto, quédese con nosotros que estamos a punto de terminar el programa. Muchas gracias a Malena Solís, que nos manda aquí una corrección. Cose viene de coser y cueza viene de coser. Una es con S y la otra es con C. Yo creo ahorita que dijiste de cocer los alimentos. Es que dice cocción, es que la ley dice cocción. La León dice cocción. La ley dice cocer. Pues sí, y tienes razón, Malena. Cose viene de cocer con S y cueza viene de cocer con C. Y es con C, cocción. Cocción con C. Sí, porque viene de cocer. Uh-huh. Bueno, mire, el español hasta eso. Gracias por escucharnos, Malena. No, pero es buena la apreciación. Es buena la apreciación. Así es. Que habría que mandársela al SAT para que corrijan ahí la palabra, pero creo que está es con bien C. escrita. Escribe con C escrita. Y con acento, no. Ok. Bien, amigos, gracias. Gracias por escucharnos. Ya ve qué fácil es estar en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesita para su salud y la de sus seres queridos. Estamos para atenderlo en urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Ojalá, toco madera, nunca lo necesite, pero es bueno saber que el Centro de Especialidades Médicas tiene el equipamiento y la tecnología de punta para atenderlo a usted en alguna urgencia las 24 horas. ¿Dónde están ellos? En calle 60, entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hyatt. Los puede escuchar, ellos vienen los miércoles cada 15 días con médicos verdaderamente especialistas. Llevamos dos programas de la cámara hiperbárica y cómo hemos aprendido. La verdad que no se pierdan los programas del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Vienen aquí a Fórmula de los Negocios miércoles cada 15 días. Ahora déjeme darle otra recomendación porque pues ya sabe que nosotros somos tragones y nos gusta la buena comida. Mi gusto es este restaurante en Plaza Mangus que llegó a Mérida con un sabor nuevo, mariscos al estilo pacífico. La verdad que a mí me encantan algunos platillos. Mire, tiene una variedad tremenda de platillos, tiene una carta muy extensa, pero mire, lo mejor para mí son los camarones para pelar, que son U10, y luego le ponen a usted una salsita de esa chiltepín, entonces le quitas la piel al camarón y lo remojas y te lo comes, le pones salecita, limón, te pides una cerveza bien fría. O mire, si usted anda dañadito, pues hoy es jueves de fiesta para muchos, váyase mañana, pida un caldo bichi. ¿Ya probaste el caldo bichi? Buenísimo, buenísimo. Para levantar muertos, amigos, es un consomé de camarón en tarro, pero viene con camarones y con pulpo. Y también le puede usted poner un pedazo de chile habanero, su salsa chiltepín, limón, cebollita y perejil, y nomás dígame usted si no le va a gustar. Este sabor de mariscos al estilo pacífico está revolucionando aquí en Mérida. Mi gusto es, está en Plaza Mangus. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, créame, le regalamos la primera cerveza bien fría. No pierda la oportunidad de ir con nuestros amigos de Mi Gusto Es en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos aquí. Pues ya explicamos cómo se dio este aumento, sí. Pero la explicación la interpretación. Oye, nada más hago una aclaración. Ya verifiqué aquí en el diccionario de la Real Academia Española y coser, cocción se deriva de la palabra del verbo coser. Correcto. Y dice, viene tres definiciones y una dice: someter algo a la acción del fuego en un líquido para que se comunique a este ciertas cualidades. Hacer comestible un alimento crudo sometiéndolo a ebullición o a la acción del vapor. Sí, yo dije creo que calentar y es correcto creo que el comentario, ¿no? Muy bien. Pero bueno, regresamos. Mira, ahora, ¿Por qué lo hicieron? Mira, aquí hay dos cosas que yo creo que tenemos que ver. Por un lado, hay un requerimiento económico de aumentar la recaudación. Ya, correcto. Se necesitan más impuestos. Otra manera, debido al pacto que hay de que no van a incrementar los impuestos, no hay manera. Entonces, ¿yo qué creo que pasó? Se pusieron a ver aquellas interpretaciones que algunos grupos empresariales muy grandes le han dado a algunas cosas o algunas definiciones de ley. Como fue FEMSA con los Oxxo. Este caso. Entonces, aquí es, diciendo, mira, no hay de otra, lo tengo que hacer. ¿Sí? Lo tienes que cobrar. Lo tienes que cobrar, tienes que porque dar. Al final de cuentas aquí, el afectado fuimos nosotros. Pero mira, ese es un caso, y perdón que lo diga así, similar al IVA del 11 al 16. ¿Estás de acuerdo que cuando tú ibas a Cancún, la Coca-Cola te costaba igual que en Mérida? Absolutamente. Entonces, ¿quién se estaba clavando ese 5%? La empresa. Pues sí. Entonces, aquí pues sí, pasa lo, no lo... Entonces, aquí pasa lo mismo, porque, por ejemplo, hay, por ejemplo, Starbucks sí estaba cobrando el IVA al sándwich. Lo estaba cobrando, ¿eh? O sea, y porque ellos dijeron, no, mira, yo sí lo voy a cobrar. Entonces, no es que ahora lo vayan a cobrar. Entonces, aquí es importante ver una cosa que fue derivada de una interpretación estricta. Es válido que las empresas hayan interpretado, claro, así. Claro, que pero busquen... Ahora, también yo también, si lo vemos de manera, ahora sí que queriéndole encontrar esto, un recovejo, o más bien una interpretación política, es por qué lo hicieron después de las elecciones. Ah, o sea, bueno, evidentemente sabían que esto iba a generar un malestar en la gente. Si ¿por lo qué lo hacen? En el momento de elecciones. Lo hacen después de elecciones, primer punto. Segundo punto, y que a lo mejor tenemos que también pensarlo, a lo mejor fue un perdón de facto a esas empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían, o sea, porque hay, es más, hay sí, a lo mejor les han de haber dicho, oye, mira, no me has pagado el IVA de todo hay esto. Hay una parte en un comunicado que hace el SAT que dice, la autoridad detectó que algunos establecimientos no estaban aplicando la tasa del cero. Oye, si detectaste, pues somételos a un procedimiento de revisión como cualquier otro contribuyente. Y si ellos lo interpretaron de manera incorrecta y no cobraban el IVA, que lo paguen. Claro. Entonces, claro, al sacar esta regla, pareciera. Es un perdón de facto. Que es como un dices. Perdón de facto. No sé, o sea, porque al final de cuentas, si hoy se fueran a cobrar esa reglamentación como tal está desde hace algunos años. Claro. Si ellos miren, lo hubieran amigos, hecho. Aquí yo creo que hay dos reflexiones que creo que tenemos que hacer, y Carlos siempre nos lo ha dicho. Hay que buscar la manera más inteligente de pagar impuestos, pero cumplir con la ley. Claro. Porque si no, miren lo que pasa, ¿no? Aquí estamos pagando justos por pecadores, porque pues los están perdonando. La ley debió de haberle dicho, chato, debiste haber cobrado y ahora me lo pagas. Sí, es más, yo digo que okay, que de aquí para adelante y lo empiezalo cobra, a cobrar. Pero que me garanticen que sí se claro, los cobró lo anterior, ¿no? Claro. Pero no va a ser así. Pero no va a ser así. Y bueno, pues ahí es en donde nuestros políticos, creo yo, que necesitan unas clases de... Deberían... Ve para que te contraten los políticos en impuestos. ¿Dónde te pueden localizar, sí, mi querido claro, Charlie? Sí, claro, mira, estamos... bueno, mi correo es cvasquez@impuestum.net. Estamos para servirles. Nuestra página de Facebook, Impuestum Contadores Méridas. Y, pues bueno, ahora sí que es un ejemplo de lo que hacemos con los clientes. Tratamos de hacerlo esto en un lenguaje lo más sencillo posible, claro, para que todos ustedes lo entiendan. Y además, amigos, sí cumplir con la ley de la mejor manera. ¿Cuál es el dicho impuesto? Tranquilidad fiscal. Tranquilidad fiscal, para que no nos pase esto. Pero bueno, yo, gracias, Carlos. Carlos no, Vázquez, nada. Director General de Impuestum. Lo puede escuchar aquí, viene con nosotros cada 15 días los martes, aunque hoy, por ajustes de horario, pues ha estado seguido con nosotros la semana uh-huh. pasada, esta semana, y va a estar con nosotros la próxima semana. Yo me quiero despedir de usted y de todos mis amigos de Periscope. Muchas gracias. Recuerda que tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.